Hey, el mismo Prebawan, alemán, dice. La nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Hey, la nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Wow, wow. Mira cómo te explico, que ella lo mueve rico. Quiero ponerla en 4, en 5 y también en 6. Darle ese 6, baby, así como se mita y culé. Quiero de esa nena, es que está bien buena. Yo la dejo llena, le barro mi crema. En luna llena, ella es mi cena. Comele avena, aunque sea ajena. Quiero darle fuerte y meterle diente. Le rompo la fuente pa' que no se ahuyente. Ella es decente y yo indecente. Le rompo el culo y la mente. La nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Hey, la nena tiene tumbao, wow, wow. Alemán puso el beat y yo dije oh shit. Dije dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. Alemán puso el beat y yo dije oh shit. Dije dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. La nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Hey, la nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow, wow, wow. Alemán puso el beat y yo dije oh shit. Dije dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. Alemán puso el beat y yo dije oh shit. Dije dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. El mismo Prebawan, la cabra Junior Clark. Hey, alemán, alemán, alemán. Esto es fácil, bro. Hey, dice, hey, dice, hey, hey, dice, dice, hey, dice, hey, hey, dice. Hey, hey, hey, ¿qué? Y tiene tumbao, wow, wow. Y tiene tumbao, wow.